Pero así como también mencionaba, sí, vamos ahorita con un temazo, porque mis próximas dos canciones son de finales de los 70. En primer lugar, escucharemos Love of My Life, que es una canción de Queen, de su álbum de 1975, A Night at the Opera. Una balada sentimental que incluye el arpa, fue escrita por Freddie Mercury. Y si no fuese porque comparte el disco con Rhapsody of Bohemia, te diría que es mi favorita del disco. Después que Queen interpretó la canción en Sudamérica en 1981, la versión de su álbum en vivo, Live Killers, alcanzó el número uno en la lista de sencillos de Argentina y Brasil y se mantuvo en la lista de ambos países durante todo un año. Mercury la escribió primero en el piano y guitarra y Brian May rearregló la canción en guitarra acústica en 12 cuerdas para las presentaciones en vivo. Y May todavía tiene. O sea, May contribuyó ocasionalmente con fraseos de guitarra en la grabación original y tocó glissados de arpa, plegando varias tomas de acordes individuales. Una hermosa canción, sin duda. Y la segunda canción que escucharemos va a ser un cover. Quizás muchos, como yo, la consideran original. Vamos a escuchar Somewhere in the Night, que es una balada escrita por Richard Kerr y letras de Will Jenkins, la cual alcanzó las posiciones entre las primeras 20 por dos cantantes, primero por Helen Reddy y luego por Barry Manilow. La versión de Manilow, que es la que traigo, es Manilow que tuvo su primer gran éxito con Mandy, que fue escrita por Scott Inglis y el mismo Richard Kerr, y fue entonces que grabó el otro número uno con la composición de Kerr y Jennings, Looks Like We Made It. Después grabó Somewhere in the Night para su álbum de 1974, Even Now. Ese disco fue que entró en el soundtrack de mi vida, aunque fue lanzado en sencillo en julio del 78 como la otra cara del hit Copacabana, que fue una de las canciones más conocidas de Manilow. Así que vamos a ligar entonces dos canciones de finales de los 70. Vamos a escuchar a Queen y Barry Manilow. Aquí van. Ooh. to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Gracias, Juan, por esta presentación, estos temas que nos acabas de traer, este par de ligaditas fabulosas. Y no sé si se están dando cuenta, pero estamos siguiendo un orden cronológico. O sea, que a medida que vamos poniendo un tema, estamos cada vez poniendo algo menos lejano a nuestras vidas. Ahora estamos llegando a los años 80. Aquí vamos a estar en 1980 y arranco con mi primera contribución para este programa. Esta es una de las canciones más famosas de la música española y uno de los mayores éxitos de Miguel Ríos. Su letra es en realidad una conversación por teléfono entre dos personas que no se conocen, pero uno de ellos, el que canta, desea con todas sus fuerzas que tengan una cita. Me imagino que ya sabes cuál es. Pues esta canción la compuso un argentino llamado Roque Narvaja y la llevaba en su repertorio cuando el productor Carlos Narea la quiso para Miguel Ríos. Así que Miguel Ríos tomó la canción, convirtió a Santa Lucía en balada y chau chigüire, les cambió la vida.

En efecto, León, aún metaleros o rockeros duros como Scorpion pueden incursionar con éxito e influir en la creación de subgéneros como el glam rock o el soft rock. Yo colocaría No One Like You dentro de la cajita del glam rock. Por cierto que la canción fue escrita originalmente en alemán y aseguran que su significado es distinto en ese idioma. No lo pude verificar en mi investigación, así que si alguno de nuestros oyentes, rockeros prog o duros, nos pueden ayudar, bienvenidos sean. Anótense en nuestro espacio en Facebook y cuéntenos. Les traigo ahora otro par de canciones, en este caso dos mujeres cantando, canciones de amor cantadas por mujeres. La primera de ellas es I'll Never Love This Way Again de Dionne Warwick y después sonará Woman in Love cantada por Barbara Streisand. Primero la Warwick interpretando I'll Never Love This Way Again, que fue el primer sencillo y éxito que tuvo Dionne para el sello Arista, al cual se unió en 1978 después de haber pasado exitosamente por Scepter Records y luego no tan exitosamente por Warner. Fue compuesta por el británico Richard Kerr con letra del norteamericano Will Jennings y fue primero grabada por el mismo Jennings y luego por Sheryl Ladd. ¿Se acuerdan de la rubia que sustituyó a Farrah Fawcett Majors en Los Ángeles de Charlie? Bueno, esa Sheryl Ladd grabó esta canción antes que Dionne Warwick en 1978. Pero fue la versión de la Warwick la que llegó a la cima, haciéndola ella merecedora del Grammy. Recién se entregaron ayer los Grammys a la mejor interpretación pop femenina de 1980. Nuestros oyentes la van a reconocer de inmediato. Luego escucharán a Barbara Streisand en Woman in Love. La canción fue compuesta por Barry y Robin White en tiempos en los que Barbara y Barry eran pareja. De hecho, Barbara le pidió a Barry escribir todo un álbum para ella. Ese álbum se llamaría Guilty y se lanzaría en 1980 y mostraba en su portada a Barry Gibb abrazando a Barbara. Ese es el álbum que más copia ha vendido de todos los álbumes de la Streisand. Woman Love fue el quinto y hasta ahora último número uno de la Streisand en las carteleras de Billboard y su sencillo más vendido también. Barry interpreta la guitarra acústica en esta pieza. Disfrutemos entonces las muy hermosas voces de Dionne Warwick y Barbara Streisand. And made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. If you should go away, I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Hold on, Gracias, José Miguel, por haber traído a Barbara de nuevo. Fíjate que yo la respeto mucho las canciones, pero en esa época, cuando ella grabó con Barry, definitivamente yo creo que era el momento que Barry tenía la varita mágica en la mano. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Y esta canción y ese disco de Guilty me gustaron mucho, y esa canción sobre todo. Muchas gracias por haberla traído, José Miguel. Sexual Healing es una canción grabada por el cantante estadounidense Marvin Gaye de su 17º y último álbum de estudio, Midnight Love, de 1982. Fue su primer sencillo desde que abandonó el sello discográfico Motown a principios del año, tras el lanzamiento del álbum In Our Lifetime el año anterior, es decir, 1981. Alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100, el último éxito de Marvin en el Top 10, y figura en el puesto número 198 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Sus grabaciones posteriores incluyeron en varios subgéneros del rhythm and blues como Quiet Storm y Neo Soul, Sexual Healing, lanzada en 1982 del álbum Midnight Love que mencioné anteriormente, le valió sus dos primeros premios Grammy. Las últimas apariciones televisadas de Marvin Gaye fueron en el Juego de las Estrellas de la NBA de 1983, donde cantó The Star Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos, en Motown 25, Yesterday, Today and Forever, una fiesta aniversario de los 25 años de Motown, y en Soul Train. El 1 de abril de 1984, el día antes de su cumpleaños 45, Marvin Gaye fue asesinado a tiros por su padre, Marvin Gaye Sr., en su casa de Western Heights, en Los Ángeles, después de una discusión. Muchas instituciones han otorgado a Marvin Gaye premios y otros honores póstumos, incluido el premio Grammy a la trayectoria y la incorporación al Salón de la Fama de la Música de Rhythm and Blues, el Salón de la Fama de los Compositores y el Salón de la Fama del Rock and Roll. Marvin Gaye ha sonado 6 veces en nuestro soundtrack de vida, 3 por Juancho y 3 por este servidor. Así que yo con esta rompo el empate. Seguidamente escucharemos a All Out of Love, una canción del dúo de soft rock Air Supply, lanzada como un sencillo en 1980 de su quinto álbum de estudio, Lost in Love. La canción fue escrita por Graham Russell y Clyde Davis. Clyde Davis es el director de Betterman Music Group y creador y primer gerente general de Arista, que han sonado varios temas anteriormente en este podcast. La letra de la canción describe el estado emocional de un hombre que intenta desesperadamente recuperar el amor de su vida después de la separación de la pareja causada por un agravio cometido por el hombre contra la mujer de la que está enamorado. En los Estados Unidos alcanzó el número 2 en la Billboard Hot 100 y el número 5 en la lista de adulto contemporáneo. En el Reino Unido, la canción alcanzó el número 11 de la lista de singles y es su único éxito top 40 en ese país. En el 2003 ocupó el puesto 92 en la lista de las 100 mejores canciones de amor de VH1. Air Supply es un dúo de soft rock formado en Melbourne, Australia, en 1975, conformado por el inglés Graham Russell en la voz y guitarra y el australiano Russell Hitchcock voz, con un récord de venta de 100 millones de copias en todo el mundo. Y aunque ustedes no lo crean, están debutando en nuestro soundtrack de vida. Ruédala, Juancho. Yeah. your smile in my heart. The times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Me toca el turno de traerles algo muy novedoso para para nuestros programas. Tres ligaditas. Comenzaremos escuchando a uno de los artistas norteamericanos que yo más admiro y que tantos temas les he traído en nuestros diversos podcasts, como lo ha sido Stevie Wonder. El tema que les traigo se dio a conocer en 1985 y es muy especial para mí, pues tuvo la particularidad de ser el tema que bailé junto con mi hija Ashley en su boda, y se titula Overjoyed. Luego a continuación escucharemos a dos voces muy reconocidas y apreciadas, y que a pesar de ya no tenerlas en vida, las seguimos escuchando en bastantes ocasiones. Me refiero a Joe Cocker y a Luciano Pavarotti. Aquí en una colaboración que ambos grabaron juntos de un tema de Eros Ramazzotti de 1997 que se titula That's All I Need to Know. Y para finalizar este segmento, elegí uno de los temas de Broadway más apropiados para este programa y es la bella canción That's All I Ask of You del Phantom of the Opera de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, interpretado en la excelente voz de Sarah Brightman, acompañada por Cliff Richard en el año 2010. Una pareja celestial, como Lloyd Webber los definió. Adelante, Juan. been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I am big out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. And though they are seeing probable, needs is a chance, and maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, overloved over you, over you. The guy who's gotta say it like it is. I must be sure of your love, on that I exist. Defender all amor of yours, come solo. There's someone to whose heart you would run. Just tell me now, darling, I won't will be gone. Per questo io pretendo la tua lealtà. I stand my ground against any man who would try to take you from my arms. If you know me at all, I don't let go. As long as you want me, that's all that I need to know. Cosa farlo però solamente se c'è più di un motivo per essere sicuro. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Yeah. Gracias, León, por traer estas tres canciones, esas tres ligaditas, y por traer a Sarah Brightman. Realmente me encanta la voz de esta mujer, es espectacular. Y el comentario que quiero hacer tiene que ver con una participación o una pregunta que hizo una compañera de mi coro aquí en Houston, del Houston Hispanic Choir. Vivian posteó la versión de Nos un Dorma. Y ella decía que su papá le comentaba que esa canción no debería cantarla una mujer, que es una canción para tenor, para hombre. Pero es que la versión que hace Sara es tan espectacular que quería dejarles la pregunta, ¿cómo les parece a ustedes? Para que la contesten después. Y sí, hubo que cuadrar los tiempos y la única manera era hacer tres ligaditas el León, porque ahora a mí me toca presentar una sola canción. Y les traigo a lo más reciente. Mi última contribución es una cantante que entró el año pasado en el soundtrack de mi vida presentado por Lola. Les traigo a Encarnita García de Jesús, conocida artísticamente como Cani García, que nació en Toa Baja, en Puerto Rico, el 25 de septiembre del 1982. Quien apareció por primera vez en la televisión en el 2004 como concursante de un reality show, Objetivo Fama. Ha sido 5 veces ganadora del Latin Grammy Award. El 16 de febrero del 2018 presentó el primer sencillo, Para Siempre, de su 5º álbum de estudio titulado Soy Yo, el cual estrenó el 18 de mayo del 18. Y es con esta hermosa canción que quiero terminar mi contribución. Cani, tuve la oportunidad de verla el año pasado aquí en Houston. Presentó un concierto espectacular de muy alta factura donde canta y tocó guitarra. Pero es que desde pequeña estudió música clásica, estudió violonchelo, teoría, solfeo, coro. Realmente es una artista bastante completa y que yo tenía totalmente fuera del radar. Por el lleno total del concierto es impresionante ver cómo la conoce la gente. En el Objetivo Fama, después de los castings de su Objetivo Fama, en la noche del estreno, tuvo un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, con fractura de pelvis, clavícula y 40 puntos de sutura en la cara. Pasó 1.5 mes de recuperación, pero eso no la detuvo. Y a pesar del accidente, Sony BMG se interesó por ella y firmó un acuerdo. Se casó con un integrante de su banda, que fue su novio por varios años, desde el 2002, luego con Carlos Padial, del 2010 al 2013 se separó, y posteriormente decidió hacer pública su relación con Jocelyn Troches en las redes sociales, y se casó con su novia en una boda privada en el 2021. Entonces, vamos a escuchar a Cani con esta canción que dedico a Lola con mucho cariño, porque ella fue la que me presentó y me invitó a escucharla en vivo. Hasta la próxima entonces, les comento un poco, hacemos el cierre después de regresar de Para Siempre. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada. Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerman todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos. ojos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Yo quiero ser tu compañera. Y solo quiero sumar. Acercándose a tu orilla. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Que yo he nacido para quererte. Ay, déjame abrazarte para siempre. Y bueno, amigos, toca entonces que las despedidas de nosotros, y nos toca también escuchar cuál va a ser el tema de nuestro próximo episodio. Ese le toca a Fernando. Fernando, ¿qué propones? Bueno, uno que tengo tiempo cocinando, pero lo había venido pasando. Una vez hicimos uno de grupos americanos que planteé yo también. Ahora va a ser bandas o artistas americanos, americanos norteamericanos de Estados Unidos, pero por zona. O sea, por ejemplo, yo voy a escoger obviamente San Francisco. Yo me voy a concentrar más a final de los 60 y comienzo de los 70 en la era psicodélica de los hippies, el Summer of Love y todo de San Francisco. Otro de ustedes puede escoger Loren Canyon o la cuestión de Los Ángeles. Otra ciudad que tiene muchos artistas es Seattle, por ejemplo. Otra es Nueva York, otra es Chicago, Detroit. Pero si no les alcanza la ciudad, pues escogen un estado y de ahí sacan pues sus selecciones y tal. Y lo llamaría Made in USA. ¿Qué les parece? Usted manda. Así es, usted manda. Bueno, muy bien. No sé por ahí, José Miguel. ¿Qué dice José Miguel? No, nada. Que se estrene con... Y que no se repita ningún tema. O se pueden repetir temas. Bueno, es muy amplio el tema, ¿no, León? Sí, o sea, por eso. Uh-huh. O sea, no voy a restringirlo porque ya tenemos más de 2,000 temas. Pero... Claro. Creo que puedes hacer, creo que cada uno puede presentar algo sin inventar muchos grupos ni artistas, cosas, tú sabes, rebuscadas, ¿no? Muy bien, vamos con eso. Y entonces aprovechamos, Fernando, y te despides de la audiencia. Bueno, me encantó muy romántico, muy buenas selecciones. Bueno, lo de las dos ligaditas para romper un poco la rutina. Y bueno, como siempre, me encantó participar. Gracias a León, JM, a ti, Juancho, como anfitrión, y por supuesto a la audiencia. Bueno, y nos escuchamos en el próximo. Feliz Día de los Enamorados para todos. Gracias, Fernando. Feliz día para ti entonces también. Y que Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. José Miguel, aprovechas tú y te despides del episodio y de la audiencia. Sí, así hago. Muchas gracias a Juancho, León, Fer, y especialmente a ti, querido escucha, que nos regalas tu tiempo y tus comentarios. Hoy día esperamos que lo hayas hecho en pareja. Pases un feliz día 14 de febrero. Y bueno, nos escuchamos en la próxima oportunidad. Hasta entonces. Gracias, José Miguel. Hasta entonces, que tengas feliz día tú también. Yo me despido entonces de la audiencia, dándoles las gracias por acompañarnos a hablar de música y escuchar música. Muchas gracias, Fernando, León, José Miguel, por sus canciones, por sus comentarios. Le toca entonces a cerrar a León, que nos presenta con qué canciones cerramos hoy y se despide y presenta. Así es. Me despido a todos ustedes, pero antes les tengo otro par de ligaditas. No me voy a ir así tan fácil. Vamos a concluir este programa tan especial con, primero, Mark Knopfler, quien fuese el guitarrista y líder compositor del grupo Dire Straits. Aquí lo vamos a escuchar interpretando el tema Romeo y Julieta en un especial de la BBC que tiraron en octubre del 2018 y donde interpretó entre varias canciones este tema. Si sigues la letra, te hace pensar en esa persona que muchos guardamos encerrada en nuestros corazones, el amor de nuestra juventud. Y es que nadie interpreta esta canción de amor en la forma que Mark lo hace. Y después de escuchar este tema, vamos a escuchar uno de los temas más hermosos del más reciente trabajo de Alan Parsons Project, el proyecto de Alan Parsons, del año 2024. Un álbum inspirado en la música del genial compositor Anthony Dvorak, compositor ruso, y basado en su sinfonía, inspirado en su sinfonía número 9, conocida como Desde el Nuevo Mundo. Este es un álbum maravilloso y me costó mucho decidir con cuál tema cerrar este programa. Y finalmente escogí el tema I Won't Be Led Astray, donde no solamente se destaca Joe Bonamassa en la guitarra, sino la gran voz de David Pack, cantante del grupo Ambrosia, el mismo Parsons en los coros acompañado de Tommy Shaw, de Styx, y James Durbin, quien se hizo conocer en American Idol y algunos que siguieron ese programa pueden recordarlo. Así que disfruten ambas y será hasta nuestro próximo episodio. Disfruté muchísimo hacerlo esta vez, un bonito homenaje. Espero que lo hayan disfrutado bastante y ya será, como les digo, hasta nuestro próximo episodio nuevamente. Hasta pronto. Struck Romeo, he's got a serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds the street light, he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack." It's underneath the window, she's singing, "Hey, lie, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, yeah, and you exploded in my heart, and I forget. I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet, yeah. Yeah. Yeah. And I can't do the talk, no. Like the talk on TV. Do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. All I do is keep the beat in the rock and roll company. All I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you, baby. Anytime. Julia, yeah, when we made love, you used to cry. Said, "I love you like the stars above. I love you, baby, till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you gonna realize it was it's just that the time is wrong. Forever in your arms.